Bien, vamos a continuar con nuestra clase de Romanos. El título de esta clase es Más que vencedores, Romanos 8:35. Después de que Pablo nos dice que a los que conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó, y que es imposible que este proceso se detenga, Pablo pregunta en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en el versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues nadie, porque Dios es el que justifica, hemos sido justificados. ¿Quién es el que condenará? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo dice entonces cuatro cosas. Cristo ya murió, también resucitó, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Entonces, en base a esa pregunta, en el versículo 35, o esa afirmación, mejor dicho, en base a eso, Pablo hace una pregunta en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y esta palabra separará viene del griego horizo, que significa poner espacio, partir, desunir. Es decir, que es imposible, nadie nos puede partir, desunir del vínculo que ya tenemos entre padre e hijos. En este caso, Dios el Padre, nosotros como sus hijos. Primera de Corintios 6:17, Pablo habla del que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, no hay manera de una separación. Por eso Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Del amor de Cristo. Su amor es indestructible, su amor es eterno, su amor es inalterable. Por lo tanto, la salvación es indestructible, la salvación es eterna y la salvación es inalterable. Y Pablo hace una serie de menciones en esta misma pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, del griego lipsis, que significa exprimir, poner bajo presión. Es decir, que las aflicciones de la vida, las presiones externas, internas, que podamos tener, que muchas veces nos dejan exprimidos, nos ponen bajo presión, sufrimiento, dolor, pero nada de esto nos puede separar del amor de Dios. Pablo dice, angustia, del griego stonchoria, que significa estrechez, habla de una posición, de una situación casi donde ni te puedes mover de la angustia, que no sabes qué hacer. Muchos de nosotros estamos en situaciones semejantes, pero precisamente esa es la situación en la que solo nos queda esperar en Dios, y aún ninguna angustia nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. 1 Corintios 10:13, San Pablo dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con la tentación, Dios provee la salida, es decir, viene de la mano la salida para nosotros. Entonces, ni angustia, persecución, dice Pablo, y se refiere a todas las aflicciones por causa de Cristo. En Mateo 5, versículo 10 al 12, Jesús habla de una bienaventuranza, los que sufren persecución por causa de la justicia. Él habla de que así habían perseguido a los profetas que fueron antes de ellos y aún los que son después de ellos, que somos nosotros. Ninguna persecución, por dolorosa que sea, nos podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hambre, dice, habla de la escasez de alimentos, ciertamente situaciones en que por causas mismas de las persecuciones muchos cristianos sufrían escasez, perdían sus empleos, sus negocios se venían abajo y venía escasez de alimentos. Pero aún la Escritura afirma que no hay un justo mendigando pan. Ciertamente puede haber tiempo de escasez de alimentos, hambre, pero jamás nos moriremos de eso. Desnudez, falta de abrigo, peligro, son riesgos de todo tipo, incluyendo el ser traicionado, así como Jesús lo fue. Y estos peligros son de todo tipo. Peligros, vamos a ver unos versículos más adelante, de cómo Pablo, todo lo que está argumentando, él mismo lo vivió. Dice, hambre, desnudez, peligro, espada. Esta palabra que se tradujo espada es la palabra griega majaira, que es una daga que se usaba, que usaban los asesinos, pero no era una daga que usaban para la guerra, sino para matar a traición. Y esto nos habla de la posibilidad de ser traicionados, o aún de morir asesinados por causa de Cristo. Ahí es increíble que hay muchos que aún asesinan en el nombre de Dios pensando que rinden servicio a Dios. Y Jesús mismo lo dijo, que muchos pensarán cuando os maten que rendirán servicio a Dios, pero Dios no lo hacen. En 2 Corintios 11:23, ahí San Pablo habla claramente de todo esto que para él era una realidad, hablando sobre los falsos maestros. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, ahí está, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces San Pablo sabía lo que estaba hablando, sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que nos estaba, el Espíritu Santo le estaba enseñando y aún dictando para que él escribiera, para que nosotros, por la consolación de las Escrituras, tomemos fuerzas y sepamos que nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso en el versículo 36 de Romanos 8 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Habla de los sufrimientos por causa de Cristo. En Hebreos capítulo 11, versículo 36, voy a leer, Hebreos 11:36, ahí habla de una lista de gente, de los antiguos, de cómo sufrieron. Hebreos 11:36 dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, muchos de ellos, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice que no recibieron lo prometido. Todo esto fue por causa de Cristo. En Mateo 10:37-39, Jesús habla, el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, nosotros, nuestra vida está asegurada en Cristo y nada nos podrá separar. Si nosotros pensamos que guardando nuestra vida es como la podemos ganar, es al revés, es perdiéndola por Cristo. En 2 Timoteo 3:12, Pablo le dice al joven pastor Timoteo, el que quiera vivir en Cristo piadosamente, sufrirá persecuciones. Por eso en Romanos 8:37, Pablo hace una aseveración maravillosa. Antes dice, en todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. La palabra que se tradujo más que vencedores es la palabra griega hipernikao, que significa ser supervictoriosos, significa suprema victoria sobre estas cosas. Somos hiper vencedores, más que vencedores, pero vencedores ¿por qué? ¿Por nuestras propias fuerzas? ¿Porque hacemos cosas buenas? No, el mismo versículo nos dice, ¿cómo es que llegamos a ser más que vencedores? Por medio de aquel, de Jesús, que nos amó. Es decir, nos amó, nos salvó, nos guarda y nos fortalece para salir triunfantes en todo. Por esas razones que todas las cosas, Romanos 8:28, les ayudan para bien a los que aman a Dios. En lugar de que todas esas cosas nos separen de Dios, nos acercan más a Dios. ¿Cuántas historias tan tremendas hay acerca de los sacrificios de los mártires que murieron en el Coliseo Romano. Hay la historia de una jovencita que a mí me llamó mucho la atención, su testimonio que quedó plasmado, de hecho en las catacumbas hay una tumba que dice aquí yace Blandina. Era una jovencita como de 12 años, que sus padres se habían convertido a Cristo, ella había entregado su vida a Cristo, y cuando vino la persecución de Nerón, esta familia fue apresada, pero como la vieron niña, pues a ella no la tomaron muy en cuenta, solo a sus papás, y cuando se los llevan prisioneros, ella comienza a gritar y a decir, yo también soy cristiana, decía, yo también soy cristiana. Y la tomaron a ella y dijeron, ah, tú también eres cristiana. Y ella dijo, sí. Y cuando se los llevan prisioneros, los llevan al Coliseo Romano para ser sacrificados. Y fue algo tremendo porque cuenta la historia que pusieron a los papás de esta muchacha en el Coliseo, amarrados a unas estacas, y soltaron los leones. Y a ella la pusieron enfrente para que mirara, sin que los leones la pudiesen tocar a ella, para que miraran cómo se comían a sus papás. Y ella presenció la muerte de sus padres y la de otros cristianos que estaban allí. Cuando ella los miraba que como que flaqueaban, ella decía, ella les gritaba y les decía, no flaqueen, no flaqueen, no desmayen, no traicionen a Cristo. Entonces dice la historia que la tomaron a ella y la comenzaron a azotar, a golpear, y la pusieron para que los leones se la comieran. Pero pues sucedió algo maravilloso, porque los leones no la tocaban, no le hacían nada. Entonces comenzaron a torturarla. Dice la historia que la torturaron de tal manera que le zafaban los hombros, la descoyuntaban, y luego mandaban traer médicos y la volvían a acomodar para seguir el tormento. Y ella aguantó con una fuerza totalmente sobrehumana, no hay explicación más que eran las fuerzas que Dios le estaba dando para soportar. Pero esa jovencita murió como mártir de Jesús, como testigo de Jesús. Entonces Pablo dice, no, en todas estas cosas somos nosotros más que vencedores. En el versículo 38, Pablo dice, por lo cual estoy seguro, dice. Y esta palabra seguro viene del griego peizo, que significa descansar por certeza interna. Es decir, que había una certeza que Pablo tenía internamente, que le daba una seguridad y descansaba totalmente en Dios, sabiendo que nada lo podía arrebatar de la mano de Jesús. Él sabía, por eso escribió en Romanos 8:16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y esa es una certeza que nosotros debemos de mantener, de descansar. Y en Pablo había una seguridad, dice, por lo cual estoy seguro. Y esa era una seguridad a causa de la naturaleza de la salvación, porque esa salvación es eterna, inalterable, porque él mismo dijo, a los que conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, y nada ni nadie puede detener ese proceso. Entonces Pablo decía, continúa, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, que ni la muerte, esta muerte que fue vencida por Cristo, por nosotros. La Biblia dice que para nosotros es ganancia la muerte. En Salmo 116, versículo 15, dice que estimades a los ojos de Dios la muerte de sus santos. De manera que para nosotros los cristianos ni la muerte nos puede separar. No debemos de temer a la muerte. El Salmo 23, versículo 4, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa muerte, hermanos, no debemos de temer. Nosotros estamos seguros, nada nos podrá dividir, separar del amor de Dios. Tenemos asegurada nuestra eterna salvación. Por eso Pablo decía, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, significa las vicisitudes de la vida actual, los peligros, las situaciones estrechas de tribulación, de hambre, de desnudez, las amenazas de esta vida, podríamos decir, no son suficientes ante lo seguro de nuestra salvación. Más bien son inofensivas ante la seguridad de nuestra salvación. No pueden coartar, ni cortar, ni dividir esa salvación. Y Pablo sigue abundando. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Aquí habla de ángeles de Dios, pero también habla, incluye los ángeles caídos, ni principados. Esta palabra principados significan, se refiere a ángeles caídos, pero son ángeles poderosos, pero que controlan y seducen las mentes de las personas. En Pablo, en Gálatas, Pablo habla en el capítulo 1, versículo 8, de que si aún yo mismo o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, que el que os hemos anunciado sea anatema. Es decir, que no hay un mensaje, aunque sea dado por el ángel más extraordinario, nada nos podrá separar. En Efesios 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Es decir, que ningún ángel, demonio, ningún demonio nos podrá separar del amor de Dios, ni potestades. Dice a continuación, y esta palabra potestades viene del griego dunamis, que significa poder. Es decir, los milagros poderosos, obras poderosas hechas por demonios o mensajeros de Satanás. En segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 13 al 15, San Pablo habla de cómo aún Satanás se disfraza como ángel de luz, y también sus ministros, dice, se disfrazan como ángeles de luz, haciendo milagros, hechos maravillosos. Ahí es donde mucha gente se confunde, porque aseveran que porque ven un milagro, porque ven algo extraordinario, maravilloso, ya es seguridad de que Dios está detrás de ello, pero no. Jesús mismo nos aseguró que los milagros, las maravillas, no son garantía de que Dios está orando. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios, y yo les diré, apartados de mí, no los conozco. Entonces Pablo sigue diciendo, no hay nada que nos pueda separar, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, dice, ni lo porvenir. Ni lo presente se refiere a lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué situación estás viviendo tú ahora como para que pienses que Dios te ha dejado? Es imposible, Dios no nos deja. Y el porvenir se refiere a lo que viviremos en el futuro. Pueden ser cosas buenas, otras no tanto, pero nada nos podrá separar de ese amor. En continuación dice, ni lo alto, ni lo profundo. Y esta palabra, ni lo alto, es del griego upsoma, que habla del punto más alto del universo. Y el universo es insondable. No se ha podido medir. Ni lo profundo se refiere, es una palabra griega, vatos, con H intermedia, que se refiere al punto más bajo sobre del universo. Entonces, el amor de Cristo abarca más allá del universo visible, porque aún lo visible fue hecho de lo invisible, y el amor de Dios abarca todo. Por eso dice Pablo con toda seguridad, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y por si fuera poco, termina Pablo diciendo, ni ninguna cosa creada. Entonces, por si quedara duda alguna, ninguna cosa creada, es decir, que no hay nada ni nadie en cualquier parte, ni en cualquier tiempo, que nos pueda separar, que nos pueda desunir, que nos pueda dividir en dos partes del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si alguien fuese separado, desunido, partido de esa relación, es porque nunca en realidad fue hijo de Dios, nunca nació de nuevo. Concluimos pues, nuestra salvación quedó asegurada por decreto divino, desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad. Y seguirá seguro en el amor de Dios durante el futuro que nos quede y durará por toda la eternidad. En Hebreos 5, versículo 9, dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación. En Hebreos 9, 12, dice que con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso es que este es uno de los pasajes, de los capítulos de la Biblia más extraordinarios, que hablan acerca de la seguridad de nuestra salvación. Por eso dice que somos más que vencedores, y nosotros debemos de tener esa certeza, esa seguridad de que Dios está con nosotros y que nada nos puede tocar. Si algo sucede, es con un propósito. Dios tiene un plan maravilloso. Debemos de saber que los que amamos a Dios, todas las cosas todas las cosas nos ayudan para bien, porque Dios tiene un propósito, nada escapa a su control, nada nos podrá separar de su mano, nada nos arrebatará de sus manos. Estamos seguros en Cristo, libres de la esclavitud del pecado, para cumplir un propósito en esta tierra, ser formados a la imagen de Jesús y manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la seguridad que tenemos en la salvación. Gracias porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros. Y tú también, Señor, el perdón que Él ganó para nosotros nos lo das, nos lo regalas. Esto es que nos das la salvación gratuita. Gracias te damos, Señor, porque no hay nadie que nos acuse, porque tú nos has justificado, nadie nos puede condenar, porque tú moriste por nosotros, resucitaste por nosotros, estás a la diestra de Dios y intercediendo por nosotros. Por eso es que podemos decir, junto con Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos hipervencedores, por lo cual estoy seguro, certeza interna, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.